producción, hablaron de la industria, que se iban a recuperar salarios industriales, empleos industriales, cosa que hasta María O'Donnell le decía, señor, mire, eso no es lo que dice el Ministerio de Trabajo. Y él decía, bueno, si no me va a creer, yo le digo lo que va a pasar, bueno, etcétera, etcétera. Enojado con la realidad, ¿no? Suena discurso de Macri, enojado con la verdad. Bueno, yo creo que refleja bastante bien el humor, o el mal humor, vamos a decir así, que hoy envuelve al Gabinete Nacional, ¿no? El gobierno de Cambiemos está hoy en una crisis política como la que no tuvo el año pasado para esta misma fecha. Importante, ayer hubo reunión con gremios industriales. Claro, ¿te acordás que contamos que el Gobierno Nacional iba a tratar de, a través del Ministerio de Producción, el Ministerio de Trabajo, hablar sectorialmente con algunos con algunos espacios, con algunos tramos de la producción? Y efectivamente se encontró con gremios industriales más complicados con el tema de la importación. Apertura de importaciones. Por ejemplo, metalúrgicos con la UOM, se encontró con los textiles, se encontró con calzado, y los gremios, pero casi de manera homogénea, más allá de que fueron reuniones por separado, se levantaron de la mesa y dijeron, listo, acompañamos el paro general que vaya a anunciar la CGT. Porque lo que le ofrecieron fueron algunos repro, y escucha esto, si no es una provocación, y colaborar con el reposicionamiento, la reubicación de los trabajadores en aquellas empresas que tengan que o bien cerrar la persiana o bien cerrar alguna línea de producción por el tema importador. Les damos una mano con los repro, que vos sabés que son menores incluso que los que los que se hacían antes, además de la designación muy caprichosa por parte del gobierno. Y por otra parte, bueno, tratamos de reubicar a los laburantes y con eso les damos una mano. Bueno, estos sectores son los primeros que efectivamente van a estar al pie del cañón a la hora que la CGT decida la fecha del paro. Recordemos que son esos mismos sindicatos que fueron los que convocaron de manera, por primera vez, digamos, a la marcha del 7 de marzo. Claro, ¿no? Originalmente eran los gremios, al Ministerio de Producción y después, bueno, creció, ¿no? Bueno, lo que sí está definido y prácticamente ya en proceso de reunificación, ¿no? Las dos CTA, que dentro de poco será una sola CTA, las dos CTA llamaron sí a un paro general para el 30 de marzo. Sí, efectivamente. Ayer conferencia de prensa, Ullaski y Pablo Micheli fueron contundentes en este sentido, ¿no? Y veremos cómo opera esto también en función del poner la fecha. Sí. Porque yo me imagino que para que tenga mayor contundencia, las CTA no se van a quedar afuera del paro, ¿no? No. Confluyen con las movilizaciones que va a haber la próxima semana vinculada a la marcha federal docente y demás. A ver, estábamos analizando hace un ratito qué podía estar ocurriendo con el conflicto docente. Evidentemente, la intención del gobierno es bajarle el tono, bajar el precio, confrontar, etcétera, etcétera, y entrar en una especie de lógica de desgaste, ¿no? Yo voy a recordar algo que ya dijimos alguna vez acá al frente del micrófono. Ningún gobierno que enfrentó a los docentes a la larga ganó. Ningún gobierno que enfrentó a los docentes a la larga ganó. Serán peleas más largas, más cortas, más, pero digo, cuando vos les tirás en el tiempo, no ha habido ningún gobierno exitoso frente a medidas de fuerza iniciadas por los docentes con el grado de unidad que tienen, ¿no? En Provincia de Buenos Aires, sobre todo los 5 gremios docentes, está más allá del intento de división que intenta la gobernadora Vidal, que a todo esto apareció. Bueno, que Vidal no estaba por ninguno, apareció ayer para desafiar nuevamente a los docentes, pero más allá de los intentos de división, pues está muy unido eso, ha sido una característica histórica de los docentes y sobre todo en paradas tan bravas como esta. Sí, efectivamente. Ahora, mira, si no es una característica que dice mucho de la manera de entender y de hacer política por parte del gobierno. Ya no es ningún secreto que no está definida su candidatura, pero es un hombre que podría ocupar algún lugar importante en la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, el ministro de Educación Nacional. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente es un hombre que en esta coyuntura particular aparece como contraposición a la figura de Roberto Baradel. A la creación del enemigo Roberto Baradel le contraponen la figura de Esteban Bullrich con un lugar expectante, es lo que se está hablando en las listas. Y esa es la manera de entender la política. Bien, y el rol que cumple el conflicto docente, en realidad, ¿no es cierto? Que vayan con un Bullrich, que vayan con un Macri, vamos a ver cómo le va. Vamos a ver cómo le va en octubre el gobierno, con estos candidatos. A ver hasta qué tan lejos llega Durán Barba o qué tan lejos llega Marcos Peña. No está confirmado, ¿no es cierto? No está confirmado, pero bueno, el gobierno lo decíamos ayer, en una reunión de gabinete, Mauricio Macri, no sé si una decisión de él, su propia lectura o algún consejo desde el marketing político, le dijeron con los docentes. No hay negociación. No nos movemos. Bien. A ver.